verdad que intentamos jugar al fútbol, jugamos muy bien hasta ante un gran rival. La verdad que ellos también tienen muy buen equipo y se complicó al principio. ¿Te pareció justo el resultado? Sí, a mi entender sí. Igual ellos tuvieron situaciones y jugaron muy bien, pero para mí fue justo porque intentamos jugar en todo momento y la verdad pudimos sacar adelante. La clave siempre bueno para un delantero convertir, estamos de racha. Sí, obvio, pero lo más importante es que el equipo gane. La clave para romper esa paridad que tenía en el primer tiempo, ¿cuál crees que fue? Y seguir intentando con lo que nosotros sabemos hacer, que es jugar al fútbol. ¿Cómo se preparan para el próximo partido? Y de la misma manera que nos preparamos para este, para el anterior, y trabajando duro y corrigiendo los errores que tuvimos. Hay un gustito extra que se le haya sacado el invicto excursionista, ¿no? No, nosotros jugamos para nosotros, para ganar nosotros y no importa arriba. ¿Y lo que viene adelante? Y lo que viene adelante es el próximo partido. Arrancaron muy bien, primero cuando subieron el objetivo era mantenerse. ¿Ahora sueñan con un poco más o siguen con la misma meta? Primero tenemos que salvarnos del descenso y una vez ahí tratar de entrar al reducido.